Bienvenidos al capítulo 3 de Seriematógrafos. Con nuestra discusión sobre Game of Thrones, temporada 7, episodio número 3. The Queen's Justice. Bueno, antes de empezar, yo quería hacer un pequeño paréntesis. Que hoy día, porque esto lo estamos grabando el domingo, justo después de ver el capítulo de Game of Thrones, hoy partió oficialmente la temporada de Rick and Morty. ¿Qué hagan? ¿Partió hoy día? ¿No? Sí. ¿Hoy día no era el episodio 2? Sí, pero es que el episodio 1 no... fue lanzado antes de que empezara la temporada. Ah. Este es el lanzamiento oficial. Porque Seriematógrafos no es solo sobre Game of Thrones. Claro. Entonces, bueno, solo hacer una mención porque en realidad no hemos visto el capítulo. Nosotros vimos el capítulo 1. Pero, lo vimos ayer. Pero no lo vamos a discutir tampoco ahora porque estamos haciendo una temporada de Game of Thrones. Sino que lo vamos a discutir el martes. No, bueno, pero, hoy, igual que todas las noches y tardes que discutimos nuestra serie, estamos con Derek, Connie, Rodrigo y yo soy Georgia. Bienvenidos. Hola. Gracias, gracias. Bueno, partimos el episodio en Dragonstone. Jon Snow es recibido por los Dothraki, por Tyrion y por Missandei. Y la Missandei no estaba. Sí, Missandei. Sí, ah, sí, sí. Ella le dice, bienvenidos a Dragonstone. Sí. Missandei, ¿sabes quién es Missandei? Ah. Confusión. Sí, fácil, confusión. Confusión. Sí, porque la otra... Oye, estoy en Melisandre se mete en nuestras vidas. Estoy haciendo los nombres, cabrón. Entonces... No, pero es fácil confusión, sí. Entre Missandei y Melisandre. Y... aquí... en caso para el autor de los libros nomás, porque los puso nombres parecidos. No. ¿Qué se cree? No. ¿Sí? ¿Ah? No. ¡Pencaso! Bueno. Pencaso. Hashtag, Pencaso, no Pencaso. La cosa es que el primer intercambio entre Jon y Tyrion es notable, como siempre. Donde él le dice, el bastardo de Winterfell y el enano de se me olvidó, de Casterly Rock, que es algo que ellos obviamente ya habían hablado, como siempre. Tyrion se lo usó durante todo el capítulo. Sí. Y bueno, pero estuvo bueno ese saludo. Sí, estuvo súper bueno. Estuvo demasiado bueno. Y Davos así, al tiro nos hace recordar de que él ya había estado en Dragonstone. Claro. Porque él había sido la mano de Stannis, sí. Ahí. Sí. Y también Tyrion y Davos hablan de su historia en la batalla de Blackwater, que fue en la que Tyrion venció. Entonces, también ahí, aparte, digamos, de todo este intercambio inicial, vemos que están subiendo hacia el castillo. Y les piden las armas y el bote. Y el bote. Los alejan el bote. Sí. Sí. Al tiro. Ahí ya está sospechosa la cosa. Sí. Sí, no, es igual... No se venía muy amistoso. La cosa no... No partió muy, muy próspera para John. Y luego son abordados por... O sea, son pasados por encima por los dragones. Sí. Entonces han asustado. Y se caen al piso así. Y se tiran. Y se tiran. Sí. No. John cae como una doncella. Como... Oh, y sí. Lo para Tyrion con una de sus manitos. Y mientras iban subiendo por el pasillo, Melisandre... está viendo a la distancia y tiene un intercambio también muy interesante con Lord Varys. Y bueno, ahí se dicen demasiadas cosas. Esa conversación está súper cargada. No tenemos idea mucho a qué va a llegar eso. Por un lado, Melisandre dice que ya su labor estaba cumplida, que fue el llevar a que estén juntos el fuego y el hielo. Que no es necesario aparecerse o ir a saludar a Jon Snow, de cierta forma. No, o sea, que de partida es bastante conveniente. Pero, claro, o sea, el tema es que el primer libro de esta serie se llama A Song of Ice and Fire. Y también A Song of Ice and Fire supone que es la canción que habla sobre el príncipe / princesa que fue prometida. Entonces, en realidad, se vuelve, digamos, a recordar al público de la profecía y de la posibilidad de que Jon y Daenerys, o Jon más Daenerys, de alguna forma, van a cumplir con la profecía, o son posibles. Porque recordemos que siempre también el show siempre nos trata de engañar un poco con las profecías también. Estuvo bueno, porque en realidad esa como media como pugna si es uno o el otro, igual se dio durante todo el capítulo. Sí, y por otro lado también... Ninguno se va a rodear frente al otro. Sí, y bueno, va a seguir obviamente cuestionando por qué Melisandre no se quiere, no, no fue a saludar. Uh-huh. Y bueno, ella le confiesa que en realidad tuvo un mal final con John y que fue por muchos errores que ella cometió. Que ella cometió, sí. Sí, y por lo menos, bueno, eso es bueno que ella lo haya aceptado, por un lado. Pero también ahí tira así otros palos. Por un lado, habla de que ella tiene que ir a... O sea, Varys primero le dice, te recomiendo que no vayas a Westeros. Y ella dice, no, si tengo que ir una vez más. Porque voy a morir ahí. En suelos extranjeros. Igual que tú. Chao, chao, chao. Sí. Después está Jon Snow hablando con Tyrion. Sí. Igual estuvo bueno. Como que Tyrion le dijo que... Él le habría aconsejado no ir ahí. Sí. Sí, eso es bien bueno. Y después lo trae posteriormente cuando él conversa con Daenerys. Pero claro, eso lo conversamos más rato, ¿no? Después tenemos a la Daenerys y tenemos a Missandei, que Missandei le hace una presentación a... Se la hace entera. A la Daenerys, sí, así claro, como que pasa... Madre de los dragones. Sí. Sí. Pasó la mitad del episodio. Liberadora de los esclavos. Fuera de huevo, me pareció un poquito, no sé. Exagerado. Sí, pero no, no exagerado por todo el nombramiento que le da, porque todos hacen lo mismo en la serie, como de hijo de no sé qué qué, y dueña de no sé qué qué, y madre de no sé qué qué, sino que tal vez estaba un poquito de más, porque todos la conocen. Así como todos conocen... Sí, pero igual es una forma... En Westeros capaz no. Es una forma de... De marcar. Y decir de mearlo, pero bueno. Sí, como de decirle. Es formalidad. De decir, pero también va por. O sea, yo lo veo como una weá de. Porque esa formalidad no les va a todos. Va al que quiere que se arrodille. Sí, ¿cachai? Sí. No, ahí pero así... va por todas las cosas que hizo también. O sea, yeah, no solamente va por la parte. Lo choro que tiene esta loca. ¿La Missandei que tiene... o la Daenerys? No. Lo choro que tiene Daenerys. Los títulos de Daenerys es que no solamente son las cosas como. De sangre. Es como el currículum vitae. Sí, claro. Va como todo el currículum. Entonces, no solo valor hereditario, sino que también va las cosas que hizo. Claro, no solo está el verdadera heredera del trono, sino que también el... Ruler of the Seven Kingdoms, Protector of the Realm, bla, bla, bla, bla. No, la cago. Pero liberadora igual, de los esclavos. Sí, y... Pero igual así a medida que se iba pasando. Y yo veía la cara de la nariz y decía, rey locómetro subiendo, rey, sí, locómetro. Sí. La cagó así. Lo mismo sentí yo. Era como. Entre más hablaba con John, era como más. Sí, iba subiendo, iba pero subiendo, crudo, así todo. Mucho. No bajó en ningún momento. Pero Tyrion no. Tyrion igual como que la. Sí. Ayudó a nivelar un poco la ansiedad. Igual que tenés en cuenta de que el capítulo anterior. Se le dijo a Daenerys que no siguiera tanto los consejos de los hombres sabios. Sí. Eso que no se los tenía que olvidar porque por algo lo dejaron ahí. Oye, y a todo esto lo que encontré demasiado así la raja, que es como en el momento que... después de que termina la presentación de Daenerys, Ser Davos presentando a Jon. Bueno, él es el rey del norte. Sí. Pero lo presentó así como, casi como, just know, el bastardo. Sí, no, fue bueno. Bueno, después la arregló. Es que Ser Davos igual, lo ven así, es como que, es bien choro, porque en realidad, como que Ser Davos tiene una cuestión bien, de alguna forma así, tiene esa misma parada de Tyrion, así, en el sentido de que es un weón súper inteligente, pero... Práctico. Y claro, desde un punto de vista muy de sentido común, a diferencia muy de... Sí. ¿Ah? Aterrizado. Sí, a diferencia de... Es como Tyrion está arriba, ¿sí? Tyrion está así, mucho conocimiento, mucha educación. ¿Sí? En cambio, Ser Davos es como un tipo que fue un contrabandista y que eventualmente se transforma en la mano del rey de Stannis. Recordemos que era en un momento en que Dragonstone estaba sitiada y estaba muriendo de hambre. Y en un momento, Ser Davos lo que hace es que les lleva un barco lleno de cebollas, con lo que ellos recuperan con lo que ellos pueden mantenerse ahí. Y en ese momento es que Stannis lo declara mano del rey, y, o sea, no lo declara mano del rey, pero al final es como que es cuando se hacen amiguis, y al mismo tiempo Stannis lo premia, digamos, transformándolo en caballero, pero a la vez le corta los dedos porque para ser contratista tienes que ser como ladrón. Entonces, no, es como... a mí me encanta la historia de Dao, es uno de los personajes más choros de toda la historia. Yo creo que él debería ser el rey de todos los reinos. Es como que, chavo, él estuvo en los dos mundos, abajo y arriba. No, pero está, o sea, es bueno, o sea, yo creo que es bueno ese comentario, o sea, sí. Si es como... ¿Eh? O sea, si es por eso como que la Daenerys también. Porque pero porque es bondadosa. Como, sí, pero así como... Hoy, ¿es bondadosa? Hoy, yo creo que sí. Empezó bondadosa. Así no como sé si ahora... lo recordó ella misma. Sí. Que fue vendida como una yegua. O sea, como que fue vendida como esclava casi. Sí, pero es distinto porque se le han estado subiendo los humos un poquito por el locómetro. Y después se le baja, después sube, después baja. En cambio, Ser Davos siempre ha sido... un personaje no, que... Pero Ser Davos no estaba postulando pero no importa. A poner el trono. Pero no importa. Para mí él va a ser el... ¿La cuna no está postulando? Para mí él va a ser el rey del norte. Oye, o sea, ¿hay bastardos que en este momento son rey del norte? bueno, mientras estaba toda esta conversación muy entretenida y está toda esta pugna, oye, no, es que tenemos que hacer ojo con Cersei, no, tenemos que hacer ojo con los White Walkers y todo este tema, de repente aparece Varys. Tiene un cuchicheo en la oreja. Que quedó la caga. Que quedó la caga. Porque ahí es que recién Daenerys se sabe de lo que ocurre con el... con la flota. Con la flota. Y sabe que Euron se pidió a media flota. Toda esta cosa. Que no hay información certera, sino que es como muertas o capturadas. Bueno, paréntesis, antes Daenerys le da el y vamos a que Jon Snow saque el dragonglass. No, eso va a ser después. Ah, pero es que está, como estuvimos todo el rato con... No, es que vamos a seguir. El dragón, como que... Es que todavía estamos en eso. Todavía estamos en la conversación de que Varys le dijo a... Ah, bueno. Todavía no hemos visto. y bueno, después, siguiendo cronológicamente dentro de Dragonstone, vemos... que corta toda esta escena y nos encontramos a Jon junto a Tyrion en el acantilado. Están contemplando el infinito. Ya, a mí ahí me quedó como un poco la embarrada porque se veía así como súper soleado y ahí yo me dije a mí misma, ¿por qué Jon no se saca esa capa súper calurosa? Si ya está así como, ya no está en el norte, o sea, ya... bajaron algunos grados de latitud, se ve en el paisaje y todo. Y Jon se sigue vistiendo de la misma forma que como está, así en el punto del muro. Ya, pero igual están, ¿no?, parecidos con Tyrion y con Daenerys, que están igual con un traje que se ve como de cuerina, no sé. Ya, pero todas las pieles que tenía arriba de Jon Snow, eso era tenía él, como... tenía así como que tiene un lobo. Tenía como Dios arriba. Que por temas de clima, Daenerys debería estar muy abrigada. Porque vivió casi toda su vida. Claro, a eso voy. ¿No? Y él debería estar cagado de calor porque viene de muy el norte. Como este loco. Sí, ¿no? Sí. ¿Ah? Claro. Ahora, no hay que olvidar de que Jon es emo y por lo tanto, como que tiene que mantener su ya, perfil. Bueno, era un detalle que me llamó mucho la atención. No, pero sí es verdad. O sea, es verdad. Estaba sí. como los White Walkers y la weá. Y sí, ocupo mis pieles y listo de negro. No me importa nada. Y. Me encanta lo que le dice Tyrion a Jon, que le dice, hoy yo vengo acá a rumiar mis pensamientos y me estáis cagando la onda porque tú te ves mucho mejor que yo cuando rumias tus pensamientos. Sí. Y no, esa parte es muy buena. Sí, esas las conversaciones entre esos dos fueron muy entretenidas en realidad. Sí. Así como que mantuvieron como bien el flujo. Sí, el flujo hace rato. No, y Tyrion, bueno, Tyrion ahí le dice, hoy en realidad sí, yo, o sea, ahí también nuevamente hay una nueva conversación muy informativa entre ellos, donde Tyrion le dice, mira, sabes que yo, o sea, porque le dice quién le cree de los White Walkers, y Jon le hace recordar de que cuando fueron al muro, que Tyrion le decía que no tenía que creer en los White Walkers, ¿ya? Y él, nuevamente usando la lógica, Tyrion le dice, bueno, tú viniste para acá, todos te dijeron que no viniera, tienes que estar bien desesperado, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces yo te creo. Y empiezan a hablar del tema del Dragonglass. Y nos encontramos con que después Tyrion tiene su conferencia con Daenerys y empiezan a conversar, ¿cierto? Y ahí empiezan a decir, bueno, y él le dice lo mismo, o sea, él le dice lo mismo a Daenerys, mira, él vino para acá, yo creo que si yo hubiera sido consejero de él, le hubiera dicho que no viniera, su consejero le dijeron que no viniera, si él viene para acá es porque realmente está complicado y en realidad él te está pidiendo el tema del Dragonglass, si a ti no te interesa, tú ni siquiera sabías que eso está ahí, déjalo que lo haga. Así le estás dando algo y, o sea, estás mostrando buena voluntad, no estás perdiendo nada, todo bien. Tyrion mencionó a alguien más, que Jon Snow había hablado sobre los White Walkers y dijo que alguien más también lo había, alguien más había hablado de eso, que los había visto y que a los dos, a estas dos personas, Jon Snow y este otro gallo, él les creía. Ah, que eran honorables. Mormont. La morada de Mormont. Del que había sido Lord Commander del. Sí, eso fue. El padre de. El padre de Jorah. Sí, sí, buen punto. Sí, entonces, como claro, ahí el Tyrion tiene dos fuentes independientes, claro. Entre comillas independientes. Como de información. De información, sí. Eso de Jorah es bien importante. Y luego tenemos el nuevo intercambio entre Jon y Daenerys. Que ese fue hasta mejor que el primero. El primero fue como... Fue demasiado tenso, fue demasiado como... Sí. Sí. Distante, literal y... Verbal. Sí. Sí, fue buena. Ahí, esto es como un detallito, pero me gustó mucho, me gusta mucho que Jon Snow siga siendo Jon Snow. Que no sea Jon Stark. Que no se haya cambiado el nombre. Como que... Igual Jon Snow suena mejor que Jon Stark. Por un lado. Pero, porque viene de. Sí, porque viene del norte. Pero. Sí, no, pero además como que siento que igual. Es como, familiar. Sí, por un lado que es familiar, pero también es como distinto. Es como que lo mantiene aterrizado. Sí, como que es distinto su reclamo. No es como, yo soy como el rey del norte, porque soy el heredero, bla, bla, bla. Y gacha, se lo. Ya, bueno, sí, la parada hay, así como una parte que es como. En relación a eso, que después es lo que habla la Sansa con Bran, pero ya eso viene más adelante. Bueno, y por otro lado, después ahí están discutiendo que fue lo último que ocurre en Dragonstone, así que después esto, el que quiera decir algo sobre Dragonstone tiene que decirlo. Están hablando de qué hacer con la flota de Euron y Daenerys dice, bueno, sí, deberíamos matarlo con los dragones, deberíamos quemarlos. Y Daenerys dice, pero es que estarías tú sola volando sobre la flota en el mar abierto. Y ella dice, no, estaría con mis dragones. ¿Opiniones? Yo creo que... ¿Qué harían ustedes si fueran Daenerys? Puta, me aterrizaría más nomás. Como decirle, tus dragones no son inmortales, chavo. Como que tener siempre eso en cuenta nomás. Como que siempre se le escapa eso de alguna forma. Es como, tengo dragones. Tengo dragones. O sea, igual da la idea de que va a ser, dice como, ah, bueno, entonces si es así, deberías acompañarme tú, Tyrion. Y vamos, si garrapemos en los dragones. En los dragones, como. O sea. Como que da la idea de que va un poco para allá, pero no, no creo. O sea, no, porque igual van a necesitar estar con más gente. Como que en el fondo esa es la discusión. Como que. Necesita igual estar como. Si va a luchar contra otros barcos, tiene que estar con barcos. No, porque. Y ahí que se va a hacer los dragones, pero tienen que estar los barcos ahí, ¿cachai? Claro. Porque como dijeron bien, así era como, bueno, sí, capaz que no, a los dragones no le va a pasar nada, pero te puede pasar algo a ti. Sí, en una flecha y quedaste. Sí, pues. Entonces, sí, como interesante. ¿Algo más con respecto a Dragonstone? Es que ahí empiezan a hablar de la... de Castle Rock. Castle Rock. Cierto, de razón. Sí, de ahí empiezan a mostrar la pelea que ocurre en Castle Rock, y yo creo que es una de las peleas más famosas que he visto en Game of Thrones. Pero por lo general se graban las peleas de forma súper atractiva, y acá escuchábamos a Tyrion, si no me equivoco. Sí, y hablaba a Tyrion todo el rato, y era como, ya, cállate. Bueno, pero, como partió la escena estuvo buena. Sí, a mí me gustó cómo partió, así como, bueno, y yo tenía tanto, y como, sí, como que encuentro que partió súper buena, pero así como, ya, listo, ya, ya. Pero es que fue una talla fome. Sí, o sea, de hecho, sí. Fue una talla fome. Claro, pero le hizo más fome. Pero fue una talla fome porque, claro, o sea, el ejército no estaba ahí. Claro. estaba vacío, estaba todo vacío y la gente que estaba ahí como... Bueno, sí, buen punto. Al final es como, fue una batalla fome y se relató de forma así como más... Claro. Como de fome, sí, fome. ¡Ah, bacán! No, pero... no tenía que parecer épica, pero no tenía por qué ser fome. Bueno, y ahí justamente, bueno, pero... Pero, espérate, ¿tenía la posibilidad de no ser fome en realidad? No sobrenarrando la pelea. Podría haber sido como Tyrion diciendo lo del pasadizo y después verlos pelear, pues, porque verlos pelear ya es atractivo. Sí, porque pero verlos pelear, escuchando a Tyrion hablar, como que... ¿para qué? De hecho, claro, o sea, igual... Como que me estáis narrando todo dos veces, ¿cachai? A mí me molestó, pero sí, desde ese punto... De... Pero se le podría haber agregado más tensión. Se le podría haber agregado más tensión, así cuando van entrando, así como más sonido de tensión y qué sé yo. Porque al final, como que mientras Tyrion lo va contando, igual como que tú decís, ya, esta hueá está hecha. Como que de verdad todo el rato sentís que... Ah, sí, pues que está listo. Que está listo. A mí me gustó Tyrion narrando hasta así como... No sé, como las últimas dos, tres frases que, era, que sentí que estaban de más. Pero al principio lo encontré entretenido en la forma de hacerlo. La única duda que tengo ahí de esa escena, porque de verdad fue una... Era de que... Como que... Ya, cuando pasa la primera escena de eso, que es cuando están haciendo el ataque frontal tradicional, digamos. Uh-huh. Cuando están ahí subiendo las escaleras de asalto, y van subiendo, y les van tirando las flechas, las piedras y todo eso. Y después pasan al otro, digamos, al tema de irse por el túnel que Tyrion había mandado hacer. Como que sentí todo el rato de que pasó lo primero y que en realidad fue algo que no pasó, sino que como que Tyrion estaba dando alternativas. Esto es lo que la gente esperaría que hiciera, pero en realidad no vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Entonces casi que sentí que la primera escena no era algo que había pasado. No, a mí me da la idea que sí. No, sí, porque sí. Así como las pocas tropas que estaban ahí en el castillo, como que estaban defendiendo, así como... Porque siempre iban a estar ahí nomás. Pero es raro que hayan tirado todas esas escaleras, si es que después van a abrir la puerta. Pero sí, yo también siento que pasó. Era como para que los soldados se enfocaran en esa parte del castillo, sí, y se despreocuparan de las otras. Sí, porque si no hubiese pasado, te lo habrían destacado más. Sí, no, pero yo creo que me pero confundió. Sí, pero era raro, porque... ¿Para qué van a tirar toda esa escalera y vaya a perder todo? Si ya van a ir por otro lado. Sí, a mí lo que me confundió fue cuando el gusano gris estaba arriba y como que medio que se dio cuenta de que... De que la wea andaba rara. De que la cosa andaba rara y como que miró hacia la costa, hacia el mar, y vio como los barcos, pero los barcos tenían como fuego, ¿viste? Así. Chico, estaban peleando. Eso lo dicen después. Ah, casi. De que se van a quedar sin comida. Y no tienen los barcos, entonces están cagados. Ah, entonces sí, van, destruyeron los barcos. Destruyeron los barcos para que después dejaran Castle Rock, porque no tenía sentido tenerla si no había nada. Sí, sí, pero eso vamos a discutir al final en la parte estratégica de todo lo que ocurrió. En King's Landing llega Euron el Rockstar. Tirando besitos. Le faltaban fuegos artificiales atrás nomás. O sea, loco, sí, los parlantes. La música. Sí, ta-na-na. Ta-na-na. ¿No? Pero al final nos dimos cuenta de que sí traía cabezas. En cierto sentido. Ahí están los regalos. Sí, pues de que el primer capítulo de la serie no sabíamos. Claro, de la temporada no cachábamos qué podría ser ese regalo, pero al final era eso, porque era el regalo como humano. Yo no había hecho así como mucho la conexión de la relevancia que podía tener para hacerse el área. El área. Pero la tiene. ¿Ah? Y la tiene. La tiene Vigio, sí. O sea, de hecho, o sea, como que te lo recuerdan al tiro, al principio del episodio, cuando reviven la muerte de Myrcella. Pues y claro, llegan Yara, el área y la que queda de las Sand Snakes, que no me acuerdo cómo se llama. Pero era la que le decía al que fue escudero de... O sea, como que guardaespaldas, por así decirlo, de... ¡Ah, Bron! ¿El de Tyrion? Ah, no, ya. Sí. Cuando fue con Jaime a rescatar a... ¡Ah, Bron! Sí. Ya. Ajá. Él estuvo envenenado. Sí. Y esta loca le decía, ¿quién es la más bonita? ¿Quién es la más bonita de todo el mundo? ¿Era ella al final? Era ella. No, pero no, que no eran hermanas. No. Parece que eran hermanas porque eran del mismo padre o de la misma mamá. No, caché. Ah, entonces eran... Me tengo que eran como las tres de la misma madre, pero no de padre. No. Pero es que sí, hay una parte en la temporada 5, si no me equivoco, donde hablan de que no es madre de las tres, sino que es madre de uno nomás. Bueno, lo mejor es esta, porque sí, al final igual, sí, por esta. Esa era la... Mm. Pero sí, en realidad no sé, estoy medio perdido también con eso. Pero no es relevante. Porque bueno, están muertas. Sí. Oh. Bueno, y Euron llega, y cuando llega. O sea, primero llega como Rockstar a King's Landing y después llega al trono. Y ahí llegó a caballo al trono. Y tú dijiste que. ¿Quién era el primero? ¿Quién había llegado antes a caballo? Fue la batalla del agua negra. ¿Ya? Y después llega el papá de Cersei. Ah, tenés razón. Él entra a caballo. Primero el caballo está afuera, se pega su cagón y el caballo entra. Tenés razón. Mm. Se me había olvidado. Tenés razón. Marcando territorio también. Sí, pues la cámara está abajo, se las patas se ven como todos los que están en este espacio donde está el trono. Sí. Cuando se abren las puertas, sí, cae la caca y avanza el caballo. Sí, Tywin entró primero sí. A caballo, por lo menos, de lo que sabemos. Claro. No me acordaba eso. Sí, yo tampoco, no me acordaba para nada. Y bueno, cuando está, mientras están en el salón del trono, y bueno, la Cersei le dice, o sea, primero la Cersei le dice a Euron de que básicamente que se va a casar con él si es que gana la guerra. Claro. Que antes no, que ese es el regalo básicamente que, claro, que él quiere. Así le acepta el regalo. Sí, que le acepta el regalo. Bajo esa condición. ¿Le cortaré la cabeza antes? Oye, espérate, pero primero también le dice... El Euron es un... con su madre. O sea, porque lo primero que dice, le dice es como... Bueno, te voy a traer la venganza que nadie más te pudo traer. Jamie. ¿No? Sí. Por un lado, y después... ¿Qué le dice a Jamie? De... tú después me decís qué cosas le gusta. Ay, como, rudo, suave, ¿no? Sí. Si le gusta suave, duro. Pero hablemoslo después. Sí. No, pero después luego, oye, sí, yo, esa cuestión, ya estoy... En shock. No, yo ya estoy así... Cachando qué va a pasar después con ellos dos. O sea, yo ya quiero hacer un, no sé, así una cuestión, un petitorio, así, por favor, George R. R. Martin y gente de HBO, hagan que ellos dos peleen. O sea, sería una pelea buena de partida, ¿no? Sí. Estaba súper mal. Sí, es que ha seguido practicando con su mano izquierda ese niñito porque... Sí. No sabemos en realidad qué está haciendo. No, aquí está... Yo lo veo ahí tirando con la hermana. ¿Qué digo? Porque dicen, no, ya después... Pff, ya bueno, ya. Pasa todo. Sí, ya sí. Bueno, ya. Ah, pero ella me la ha perdonado todo, esa tonta. Sí. No es posible, bueno. Todos pensamos que iba a quedar la cagada cuando supimos que la loca había así hecho volar la mitad de King's Landing. Y que había matado un montón de gente y todos habían muerto quemado. Y fue como, oh, aquí va a quedar la cagada. Y al final no pasaba nada. Y luego sí, ¿sabes? Bueno. Y la pescó. Posterior a eso... Oh, sí, accidentes pasan. Ah, bueno. También hay una mirada así bien importante que era de la... El Arya miró súper fijamente a la montaña. Ah, sí. Y eso estuvo... Y eso como que me asustó por un momento. Casi que pensé que de alguna forma iba a tratar de matarlo y a la cagar. Bueno, todavía puede quedar la cagada porque ya está ida. Pero, y va a seguir viva. Pero de verdad haber intentado matar... Es que suena como muy... Imposible igual, pues si las locas iban atadas, iban casi con esa cosa. Sí, pero puede pasar algo después o podría haber pasado algo que no pasó. Yo creo que podría pasar después. Sí, yo también. Sí, yo no, sí, yo, es que... yo pensé que a lo más le iba a putear o le iba a tirar. Mira. Estupo. Yo me acuerdo cuando estaban vendiendo a Tyrion de esclavo cuando iba con Jorah, sí. Y el loco estaba encadenado y como que pegó un tirón a las cadenas y con la misma cadena que estaba amarrado le empezó a matar a un loco. Sí. Como que en realidad, y esta tipa igual es brígida, así en términos de armas tomar. No digo que sea buena peleando, claro. Porque Tyrion tampoco es un tipo entrenado en pelea ni nada. Todos sino pelean por él. Está desesperado nomás. Sí. Claro. Pero sí, pues verdad, todos pelean. No, Tyrion es como. Aunque en realidad ha peleado esa vez y después peleó también en la batalla de las aguas, claro, negras. Y fue. Sí, y las dos veces peleó súper bien. Y de ahí tenemos la escena en que Cersei baja al calabozo, uh-huh, y se manda así un discurso súper mega brígido. Donde sí. Donde hay. Después de esa conversación, estoy inseguro de quién... O sea, no. Cersei va más arriba en el rey locómetro que la Daenerys, definitivamente. Es que no tiene nadie que la pare. Nadie está... quien la baje de la nube. Está, del pony, nadie. Está más loca que... ¿No? O sea, de cierta forma lo que hablaba hoy día con esta galla, así como... Igual, yo no está justificado el que matara a el área. ¿En serio? No está justificado. O sea, pero de cierta forma igual se... Yo hoy día empaticé con Cersei un poco. Pero como lo acaba de subir, ¿eh? No, pero de cierta forma es como, puta, la otra galla le mató a la hija, si la cabra chica no tenía... Exacto. No tenía la culpa y nada, ¿cachai? Esa cuestión es cuando metís como a toda la familia junta y ella hizo lo mismo. Pero de cierta forma es como que se entiende todo ese sentimiento que tenía en contra de esta galla. Oída. Porque al final igual le habían matado a la hija como de una forma injustificada, de cierta. Y cuando empieza a decir así, le dice, bueno, sí, oye, bien se movía, ¿cómo es que se llama este tipo? Oberyn. Claro, qué bien que se movía Oberyn. Realmente no había nadie más a ver con la lanza. Lástima que tenía que... burlarse. Que tenía que fanfarronear, burlarse de la montaña. Si no, todo hubiera salido bien. Y bueno, sí, oye, nunca voy a olvidar el sonido cuando se le estaba rompiendo el cráneo. Y tu grito, nunca había escuchado algo así. Oye, la... Eso es verdadero. Cierro los ojos y escucho esos sonidos. Qué gran escena. Sí, es muy buena. Ay, se fue. Pero al chancho la... A mí me pasa que ahora que veo a Cersei con el pelo corto, la encuentro con más cara loca. Pero siento que como que super, está... Súper subjetivo, pero... Pero está como que siento que anda con los ojos súper abiertos todo el rato. No, así como que siento es que... No, es que puede ser como un efecto del pelo, porque como que el pelo largo igual como que suaviza los rasgos. No, pero igual tiene que haber un tema de interpretación. La loca está más loca. Sí. Antes estaba... Bueno, igual se veía como rara porque tenía los labios como pintados. Y dice, pero le encuentro algo raro en la cara. Claro, hasta que le da el beso a la hija de Elaria. Para matarla. Y ahí la mata. Espera, pero ahí yo como... O sea, la envenena. La envenena. Y la mata, no la vemos muerta. La mata lentamente. Capaz que ya empezó a morir desde ese minuto. Es bacán cuando escenas de muertes así, que se pagan como con la misma moneda, sean así como lentas y tranquilas, entre comillas, como el proceso de lento y tranquilo, porque al final todos sabemos para dónde va, pues, pero cuando es como te corta la cabeza, como la muerte que se supone que Joffrey le dio a Ned Stark, como una muerte digna, cuando es rápida, no sé. Es muy como sublime cuando son así de lentas. Y bacán, yo también empaticé caleta con Cersei. Y luego me estoy subiendo. Pero es que, no sé, a ver, si yo tuviera un hijo la y me la matan así, sí. O sea, yo igual subo el locómetro mucho. Vamos a tener que tener cuidado. Sí, sí. Yo no voy a tomar más café hoy día. Pero yo, la verdad que en ese momento, antes de que dijera realmente, yo cuando estaba así y la Cersei está, oh, sí, y obviamente iba a ser alguna cuestión de piada. Sí, pero yo como que o sea, a mí siempre, porque me pasó lo mismo cuando la Cersei está diciendo así, no, y bueno, y esta cuestión, y bueno, yo sufrí tanto, y recuerdo eso, entonces, y está la montaña al lado, y digo, ¿qué chucha va a hacer con este loco? Porque como que nunca siento que el loco va a estar al lado por sí, nada, claro. Porque sí. Y era como, ¿qué va a hacer este? ¡Está loco! ¿No? Y como... Es como que el rol de matón es más importante que el de guardaespaldas. Sí, no, dije. Y como que yo estoy así todo el rato, ¿qué va a hacer? Y después, como que casi me decepcioné un poco con que ocupara veneno nomás. Pero, bueno, y... Esta parte es como... Es la que le da claramente el nombre al episodio. Que el nombre del episodio es The Queen's Justice. O sea, la justicia de la reina. Entonces, en este momento, cuando ella ejecuta a... cuando ella ejecuta a la hija del área, esa es la justicia de la reina. Después de esta escena, nos encontramos a Jaime, que está en su habitación... O algo en su escritorio, con la mano de oro así puesta en la mesa, y está claramente... En la pieza los dos nomás, pues si es su pieza. Si son ellos... Sí, porque llegaban después a hablarle a Cersei, entonces estaba en la habitación de Cersei. Sí. Sí, pero estaban en la misma pieza ¿Dónde empieza esa escena es la misma escena donde termina? Sí, po. Yo creo. ¿Y cómo se fueron follando para allá? No necesariamente. No, pero eso es demasiada especulación. Yo creo que es la misma pieza. Es la misma pieza. Bueno, digamos que no me avisa. Pero sí, después, y ahí llega, justamente llegan al otro día a buscar a la reina. Y él dice, no, que no nos ven. Y la loca es como... Lalo y Mutaro, Villa. Firo, sí, yo soy la... I'm the queen. Sí, se caga. Fuck them all. Sí. Y llega, y ahí llega un emisario de Bravos. Uh-huh. Y ahí seguimos viendo que, bueno, probablemente era el desayuno, Cersei le manda con el vino. Y bueno, y ahí hay una... A mí me parece súper raro que haya llegado la gente de Bravos a... Sí, es como que no se entiende un poco. No se entiende mucho la escena, así como... O sea, yo entiendo... No está conectada con el resto de las cosas. Mira, yo entiendo... Pero igual es algo que se viene desde hace tiempo. Sí, porque claro, lo que pasa ahí. Es que hay una deuda de la corona a Bravos. Pero en realidad, claramente, y justamente como indica el emisario de Bravos, que como a todo esto es Mycroft de Sherlock, dice, bueno, nosotros venimos a cobrar nuestra deuda, qué sé yo, esto y lo otro, y ellos invierten en las personas que piensan que va a ganar. Lo cual me parece muy raro, porque en realidad... Si yo soy, o sea, viendo desde afuera, si yo soy un inversor, yo apuesto por Dani todo el rato. Por la Dani, la amiga Dani. Por eso, la Dani. Ya, pues eso estaban haciendo. Sí, pero porque, ¿y por qué estaba ahí? Porque tiene una deuda y quiere ver si la van a pagar o no. Sí, porque es una deuda que vienen discutiendo hace tiempo. Y que antes tuvo que hablarla el papá de la... ¿Cómo se llama? Ah, sí, pues de la Marjorie. De la Marjorie. Ah, sí. El padre de Marjorie fue a hablar... Sí, porque él era encargado. Claro, así como... él era el Master of Coin del pequeño consejo, del consejo chico. Sí. Y de hecho, antes había ido... ¿cómo se llama este weón? Puedo ir a hablar con los nombres. Sir Davos. Sí, también con... iba a hablar con Stannis a pedir un préstamo también. Claro. Uh-huh. Y ahí estuve conversando del tema de las apuestas. Oye, y le ha ido re mal a los de Bravos, porque... Ellos también le prestaron plata a Stannis para... Sí. Ah, de veras. Sí. No me acordaba de eso. Lo que era, pasa es que... ¿Era la plata como para salir de Dragon? No, lo que pasa es que Stannis después tenía un ejército muy chico. Entonces ellos le fueron a pedir un préstamo al Iron Bank para contratar mercenarios para pelear. Sí. Entonces el ejército que Stannis se lleva al norte es un ejército de mercenarios. Y que la mitad se va con la con las nevazonas, nevazones que hay... Y cuando matan a Jon. Entonces, sí. Por eso pierde tan rápido la pelea en Winterfell. Sí. Había olvidado por completo eso, porque la única conexión que yo me acordaba de Bravos era Arya. Cuando se va en busca del. Claro, sí. Del amigo mismo, cambia cara. Si te acordáis, ahí mismo mata a un soldado de. Sí, pues del consejo, a ver. Claro. Sí. Pero claro, en realidad lo que pasa es que Bravos... Que la primera vez que la vemos cambiarse cara. Sí. Mm. El banco de Bravos es una institución sumamente importante. Y son los que tienen inversiones en todos lados. O sea, ahí también Cersei le dice, oye, yo creo que debe ser malo a los negocios de ustedes el tema de los esclavos, qué sé yo. Entonces, de verdad, Bravos está metido en todo. Y Bravos es una institución sumamente interesante dentro de todo lo que nosotros vemos en Game of Thrones, porque no hay un gobierno establecido en la forma que está establecido en otros reinos. No hay un rey y todos debajo, sino que hay como un consejo en Bravos, ¿ya? Y eso lo hace bastante distinto, y es porque los Bravos son esclavos que escaparon de algún lado, ¿ya? Entonces eso no hay que perderlo de vista. Después vemos Winterfell. Y en Winterfell vemos a Sansa mandando y pasando. Gobernando, digamos, gobernando, si lo está haciendo bien. Sí, digo. Si alguien puede mandar bien. Estaba en lo suyo, sí, estaba en lo suyo. Sí. Y, pero después empieza a cuchichear con el. Sí, bueno, pero lo primero que se preocupa, lo primero que sale es la preocupación sobre la comida, ¿cierto? Entonces hablan de que tienen un año de comida, pero sabemos de que los inviernos. los inviernos en Westeros no funcionan como los inviernos acá en la Tierra. Los inviernos no son estaciones claras, sino que un invierno puede durar años. Entonces, el tener un año de comida, como dice Sansa, para la gente que está ahí, implica que probablemente no va a ser lo suficiente para el invierno. Y como dice también ella, es muy probable que mucha gente del norte llegue allá cuando llegue el invierno para protegerse, y ahí va a durar mucho menos. Entonces, que necesitan más comida. Sí, pregunta, ¿cuánto fue el invierno que duró 2 años? Responden que no saben. Y entonces manda al maestro a investigar. Sí. Y también dice una cosa así como que, de que no manden, que cuando llegue comida, que cuando lleguen los granos que van hacia el muro, que dejen algunas cosas ahí, porque total, igual hay gente que va a volver, o por último, si es necesario, mandan eso como carretas de esas carretas hacia el muro, pero mejor que lleguen ahí porque probablemente la gente va. Sí, porque también dice que la gente cuando se escape de los otros castillos hacia Winterfell, probablemente no va a tener el tiempo de llevarse carretas con grano. Y ahí, bueno, yo quería comentar justamente dentro de las historias de los inviernos, sobre todo en el norte, que es como el lugar donde evidentemente los inviernos pegan más fuerte. Sabemos que los inviernos han durado décadas, incluso supone que hay generaciones enteras donde la gente nace y muere en un invierno. ¿Ya? O sea, los inviernos realmente pueden durar durante muchos, muchos años. Y en el norte, durante los inviernos, hay una suerte de traición o algo en la cual la gente, cuando se da cuenta de que ya no había, de que el alimento no iba a alcanzar para la gente que había, la gente que está vieja o la gente que está enferma, decía, bueno, voy a salir a cazar. Y en realidad no era que estaban saliendo a cazar, estaban saliendo para irse de la casa. Para no ser como una carga. Para no ser una carga. Una boca más. Y eso lo sabían tanto las personas que iban a ir, que decían ir a cazar, como la gente que a los que les decían. Y esa es una tradición súper común en los inviernos en el norte. Ya, o sea, los inviernos en el norte pegan muy fuerte y mucha gente muere en estos inviernos. Recuerdo la primera temporada, no recuerdo qué capítulo era, que la señora que cuidaba a Bran contaba historias de los inviernos, y también decía de que algunas madres decían matar a sus hijos para que no murieran de hambre. Para que no sufrieran lo que sabían que iban a sufrir después si seguían en el invierno. Y Nan sabe lo que está pasando. Porque, sí. De hecho, o sea, ella... Bueno, ella es como... Se supone que es la mamá de Hodor. Eso no lo recuerdo. No, es que está ella ahora? Está en Winterfell. Sí, es que nunca dicen que es la mamá de Hodor. Pero cuando muestran así la visión hacia el pasado, cuando Hodor sostiene la puerta, ahí como que se da un poco a entender de que es la mamá de Hodor. Que Hodor a todo esto tiene como sangre gigante. Solo digo eso. Sí, es como blanquito. Tiene que tener el pelo como blanquito. No, pero es súper grande. O sea, supone que tiene sangre gigante. Sí, O sea, eso lo hice Osha. Cuando ve a Hodor en pelota, dice, parece que tiene sangre gigante. ¿Cuándo? Coqueta. No me acuerdo. Ay, Osha. Sí, no. Sabe también lo que pasa. Y sí, pues también está como todas estas preparaciones. El Maester, que es un Maester nuevo. Ese no era el Maester que estaba ni inicialmente cuando estaban los Stark. Y tampoco es el que estaba cuando estaban los Bolton. Y este nuevo Maester claramente no sabe bien lo que está pasando en Winterfell. Y de hecho, no cacha mucho. No cacha mucho. Y ahí también están... ¡Que venga Sam! La Sansa. Sí, fue una buena opción. Traigan más Sam. Y justamente vemos... Capaz que para eso esta muestra de ineptitud de ese Maester. Un poco. Pero justamente le dice, no, hay que ponerle cuero a las corazas porque va a ser frío, qué sé. Y aparece Littlefinger con su discurso. Metiendo ahí. Metiendo la cuchara. Sí. Pero era como un consejo de un libro de autoayuda. Todos son tus enemigos y todos son tus amigos. ¡Qué onda! Tienes que ver como que todos los hechos que pueden ocurrir ocurren al mismo tiempo. Así cuando ocurra, vas a estar preparado. Y no te sorprenderán. Y nunca te sorprenderán. ¡Sé tú mismo! A mí se me dan ganas de golpear a ese hombre. Déjame. Es como el autoayuda, pero como mala onda. Sí, es como, sé tú mismo. Recuerda que todos quieren tratar de cagarte. ¿No? Sí, igual. Y, Pero la Sansa tampoco lo manda a la mierda. ¿Sí? No. Sí, pues ya anda ahí detrás. Oh. Pero porque igual sabe que lo necesitan, porque el buen tiene ejército. ¿Hasta qué punto? Esa va a ser la cuestión. Porque pero no sería, nadie sabe. Nadie sabe si a la Sansa le convence o no le convence este gallo. Pero no sería poco creíble o creíble que el loco ya, no sé, pues se lo echaran, ella misma lo matara, se muriera de alguna forma. No, el ejército de él no sería ahora, en algún momento, fiel a ella. No sé. O sea, como que tendría sentido porque... ¿Por qué no? Porque el ejército de él también es familiar de ella en alguna forma. Pues sí, es de la casa de ella originalmente. Hay... O sea, en realidad, hay, en este momento, o sea, si se muere, digamos se muere Littlefinger... Pasaría a ser el ese como título al hijo de... A Robin, sí. Robin, claro. El hijo de claro. Sí, que es primo de Sansa. Que igual, como que le tenía buena. Y que ahora está ya debe estar mayor, po. Sí, pero ese ella cabro tener, no valía... No sé, pues 16, una cosa así. Sí, igual sí, pero el mayor. Cabro así como... Ya, pero igual lo dejaron como con un tío, una wea así, para que se fuera a pelear. No cachaba ni una, pero no, puta. No cachaba nada. Ya salió del pecho a su madre, por lo menos. Ya algo de seguro cambió un poquito. Entonces, por eso mismo debería igual como apoyar o darle la mano a Sansa, po. Eso uno pensaría, sí. Uno pensaría, o sea... Pero igual estaba medio loco. No sabemos... Sí, está acabado muy... No sabemos que le están enseñando a ese chico. Que no, claro. Me ¿quién no lo vemos en caleta? No, ¿quién lo está manipulando ahí? Claro. Por lo... Ahí lo estaría manipulando o cuidando al menos. Sí. O cuidando el loco canoso. Que no, ese es su nombre. ¿Joder, dices tú? No, joder, está muerto. No, joder. ¿No también? Littlefinger estaba cagándole la onda, por decirlo así. Como metiéndole miedo a este señor. Que no me acuerdo el nombre, lo siento. La vez que el Robin recibió un regalo. ¿Ya? Sí, el halcón. El halcón, el pájaro. Estaba con él un señor alto, medio gordito, con canas. ¿Él es su tío? ¿Qué era él? Él es como el capitán de la guardia del baile. Pero él lo estaba cuidando. Sí. Y se supone que lo está cuidando ahora. Sí, ahora también, pero el Littlefinger igual como que mete cizaña ahí contra esa persona. Como que lo hace ver como un traidor en ese momento también. Sí, po. Sí. Pero ya si caleta que no tienen contacto con él y como que Littlefinger se llevó su ejército y chao. Mm. Se fueron. Bueno, son entonces, es parte de esos personajes que quedan ahí como esperando en la nebulosa. Para ser... Pero yo creo que también ha tenido como tiempo para darle la vuelta al cabro chico, entonces tal vez tiene otra opinión. Bueno, sí. No se sabe, obviamente, pero sí. Es una especulación. Y que tal vez aparezca y maten a Littlefinger y Robin le ayude a Sansa y todos seamos felices, no sé. Eso suena muy poco George R. R. Martin. Pero sí, bueno, quiero hacer un paréntesis. Dale. No soy escritor. Quiero recordar a la gente que nos está escuchando que nos siga en Twitter. @ cinematógrafos y en Facebook / cinematógrafos. Compartan el podcast y sean buena onda. El podcast lo tenemos subido en iTunes, pero también lo puedes, si tienes dispositivos Android, también lo puedes bajar. Por ejemplo, lo tenemos en Podcast Addict. Sí. Stitcher. Sí. O también en nuestra página web, que es cinematógrafos.wordpress.com. Y desde el momento en que escuches este podcast, también va a estar en TuneIn. Bueno. Ya. Bueno, en ese momento también encontramos que de repente aparecen Bran y Meera. ¿Verdad? Que llegan a Winterfell. Sí. Aquí también se puede abrir el hecho de que se sepa quién es Jon Snow también. Sí. Bueno, y Bran se muestra sumamente emotivo, llora. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre a saludar a su hermana! Corre a saludar a su hermana, la abraza, llora. No, le dice que le echó de menos. Le dice que le echó de menos. Pero el loco está qué sin bueno más que eso. ¡Qué bueno que está viva! Sin nada, no le dio nada. La Sansa de, llega, ni abraza. Ni siquiera llora. Como que... cerró un poquito los ojos, así nah. Como de... no, o sea, es que los tiene medio cerrados todo el rato. Sí, pero nada. Así ni una sonrisita, cero... nada. Nada, sí, nada. Pero nada, no le dio nada. Pero igual yo creo que si tú supieras, si alguno de nosotros supiera todo... No, sí sé. Tampoco andaríamos cerrando los ojitos. Pero te emociona, así como... No. Sí. Pues que ya sabías que iba a estar ahí. Ya lo viste. Sí, ya lo viste. Sí, ya te la vi. No, pero es que no sé, o sea, es como cuando tuve una película. O sea, no sé. Cuando yo estoy viendo. Lo peor es cuando hay alguien. Ya imagínate, el Rodri llega y me dice: ¡Oye, tengo una película súper buena que quiero mostrarte! O yo hago eso harto. Ya, entonces yo digo: ¡Rodri, hay una película súper buena que quiero mostrarte! Y se viene una parte buena y yo estoy como. ¿Cachai? Es como que. Con cara de emoción. Claro, es que aunque. Así como que mirándole a la persona. Los dos están poniendo cara de emoción, por si acaso. Entonces como que. Con la boca abierta, los ojos súper abiertos. Claro, mirando la tele, mirando a la persona. Sí. Mirando la tele, mirando a la persona. Y es como, pero te la perdiste. Así. Entonces, como que, aunque tú sepas lo que va a pasar, igual hay partes que tú sabes que son buenas y quieres que la otra persona experimente y estáis súper emocionados porque la otra persona experimente. ¿Tú crees que eso es lo que pasa con Bran? No, eso debiera pasar con Bran, pero el loco claramente no tiene ningún sentimiento. Es que eso no, pero tiene que pasar, ten en cuenta no. Que Bran, cuando habla con Sansa, le habla de cuando se casó con... ¡Oh! ¡No entiendo! Cuando se casó con este weón... ¿Con Ramsay? Sí. ¡Ah! Con Bolton. Sí, pues sí. Se casó un día de nieve, uh-huh. Y este weón le hizo pico. Oh. Sí. Y te veías tan bonita, y estaba nevando... Estaba todo tan lindo mientras te velaban. ¿Qué onda? Oh, así. Sí. El Bran así. Cero empatía. O sea, porque lo veo todo. Así queda lo mismo. Sí, claro. Claro. No, pero bueno. Evidentemente, Bran es una persona que va a ser muy importante en la historia. Sabe todo lo que pasa y todo lo que puede pasar. Él dejó de tener sentimientos cuando se cayó de la torre. Yo. Cuando le empujó. No, solo de las piernas hacia abajo. Sensibilidad, no sentimiento. Claro, sensibilidad. Pero bueno, a mí lo que me llama, bueno, y volviendo a lo que habíamos conversado antes sobre el tema de Jon Snow y no Jon Stark. Lo que le dice la Sansa de que él es el heredero legítimo, el hombre que queda de la familia, que él debería tomar Winterfell. Sí. Y él le dice así como, no, porque mi rol es otro. No puedo, tengo otra pega. No me pareció muy correcto que le dijera eso. No convincente, sino que... No por falta de confianza, ni convincente en cualquier otro sentido, sino que es como... Jon Snow se está haciendo cargo de Winterfell y hace lo mejor que puede y tiene toda como las ganas y la fe y no sé qué cosa, pero... Que le diga eso a Bran, cuando sí, pues tiene razón, sí, igual es legítimo, porque está reconocido y todo. Pero no, me pareció que le estaba fallando, igual sí, a porque John. De cierta... Pero es que en el fondo igual es lo que corresponde. Sí, pues sí. Lo que corresponde, pero Bran tiene otro destino igual, pues. Claro, pero ella no lo sabe y tampoco lo entiende, no, ese es el tema. Pero se le está explicando. Pero le pidió que se lo explicara, y ella no entendió. Pero él también le dice, es difícil de explicar. Sí, está bien, pero, es terrible, difícil eso, de explicar. Pero eso hace que ella siga sin entender, ¿cachai? Lo sé todo, pero tú no lo entenderías. O sea, con lo que le dijo sobre su boda, igual es como de entender de que el loco está viviendo así como otras cosas. Sí. Está como en otra dimensión. Está en otro plan. Sí. Y realmente perdió, y eso como que te da señales, así como está viviendo una cuestión muy extraña, muy alternativa, cero sensibilidad. Esto es algo y es importante, pero no es una cosa que uno lo pueda entender así como en el momento que lo ve, sino que tenés que tomarte un rato como para cachar. La Sansa puede pensar, está viviendo una fase adolescente media complicada. ¿Está la del pavo? No, pero en realidad, yéndose en serio en el tema de si es que es, o sea, evidentemente él es el legítimo heredero. Pero no sería la primera vez de que un legítimo heredero a un reino o lo que sea renuncie a esto. Master Aemon, que fue el maester del muro, él realmente él es el hermano mayor del rey loco. Y él tenía la... O sea, volvamos un poco antes que eso. En realidad, él era el segundo hermano. A ver, el rey anterior al rey loco era el hermano mayor del rey loco. Y cuando él muere... el Maester Aemon debería haber sido el rey. Pero él ya había estudiado para ser Maester. Y él dice, no, yo no voy a ser el... Porque, de hecho, o sea, al igual que en el muro, cuando tú te vuelves un Maester, tienes que renunciar a tu apellido. Uh-huh. Sin embargo, en el momento en que muere el hermano mayor, tú dices, oh, Maester Aemon, él debiera ser el rey legítimo. Y él dice, no, yo tengo mis votos, yo no voy a hacer esto, y en este momento él no era un maester del muro, pero él decide irse al muro para salirse de todas estas contiendas políticas. Entonces, en realidad, no sería primera vez de que un rey renuncia a su derecho a ser rey, digamos, por un camino, digamos, más erudito, podríamos decirle, y menos político, ¿ya? O entonces, alternativo. Claro. Alternativo, una buena sí, entonces, no sería la primera vez. Entonces, bueno, Bran le dice que ahora es el Three-Eyed Raven y están claro. al lado del bosque sagrado. Y dice, ¿pero qué es eso? Y dice, bueno, no te lo puedo explicar. ¿Y quién te dijo que eras eso? No, pero dijo el Three-Eyed Raven. Pero súper si claro. tú no eres. La cuestión es súper... Y ahí le dice, oh, necesito hablar con John. Y ahí puede ser que le quiera decir a John, la verdad es su nacimiento. Claro. Sí, yo creo que nos van rara. A... Esa escena fue súper rara. Yo creo que nos van a tener esperando toda la temporada, que quedan solo 4 episodios. Coche. Vamos con la mitad de la Estamos temporada. Casi en la mitad. De cuando Bran hable con John. Tenemos la mitad del otro episodio. Sí. Pero son 7. Claro, el otro episodio es justo en la mitad. Yo voy a comprar unas trompetitas así de cumpleaños. ¿Mm? Y una chaya. Entonces, corneta. Cornetas y chai. Entonces después vamos a poner un cronómetro en el próximo episodio y cuando lleguemos media hora hacer... y vamos a tirar. ¡Confeti! Chao. Media hora. Y bueno, eso es todo lo que pasa en Winterfell. Después nos vamos a la citadela, donde vemos a Ser Jorah. Está curado. Siendo examinado. Eso, un palo así. Eso fue muy rápido. Para mi gusto. Pero no sabemos cuánto tiempo ha pasado. Sí. Pero no estoy hablando como de tiempo dentro de la historia, sino que las cosas que nos muestran. Como que... Claro, como de lo que yo esperaba. Está pasando todo súper rápido. Sí, porque imagínate, el capítulo anterior vimos a la... Meliandre. Ay, no, ¿cómo se llama la chica? ¿Melisandre? No, la otra. Ah. Missandei. Con el... Grey Worm. Con el gusano Grace. Estaban juntos... Y ahora el gusano gris llegó a Casterly Rock. Y ya lo habían mencionado, son solamente 7 episodios. Claro, entonces esto está pasando súper rápido. Es como que creo que está pasando a nivel de semanas. ¿Cronológico? Claro, no es el tiempo diegético. No es el tiempo diegético, no es el tiempo que está dentro de la historia. Diegético, soy el 3RI. Estoy hablando de las cosas que nos muestran. ¿Cachai? Nos mostraron, muerda este palito, toma un poco de ron, te voy a sacar las costas, te voy a echar un ungüento. Oh, ya está sanado. ¿Cachai? Como que en un... Como que un rato en que el loco, no sé, pues, la pasara mal, pensara que no se va a recuperar, que se recuperara y siente que está mejor. No, pues Rodri, 7 capítulos. capítulos, no tenemos también tiempo. También estoy diciendo que toda la serie le dio como, esa enfermedad es terrible, y sí, te mostraron los locos como tenerle cagado la cabeza, y luego al final se mejoró. Y que después ve así como, que después ve una televisión y se encuentra así una propaganda, yo entiendo Pero al final, la enfermedad de Sir Jorah fue como así como, ¿qué? ¿7 capítulos? Es como que se pegó el coso este, como... Estaban como en un barco, ¿no? Le agarró la mano. Dura más. Dura mucho, pero... Sí, cierto. Dura mucho, pero aparece pocas veces. Sí, entonces nunca muestran como el proceso de la enfermedad. Es como tenía así, tenía la mano así. Y después como, tenía como la mitad. Tenía como un poquito psoriasis en la mano. Y después estaba encerrado en esta cuestión. Así como que nos perdimos de él. Así como que no supimos qué le pasó. De repente estaba encerrado en la citadela. Bueno, y ahora está curado. Nos perdimos unos cuantos capítulos. Tratamiento curado. No se habló de él en unos cuantos capítulos de la última temporada. Pero en los capítulos anteriores sí se vio como un proceso. En el cual él tenía una marquita, después tenía una hueá como una costrita, después tenía un poquito más en el brazo y después tenía todo el brazo. Bueno. Pero se asimila un poco a la información que te han dado de los White Walkers, que al principio es como, hay algo ahí, no sabemos muy bien qué es, pero te lo botaron. Luego, se llaman White Walkers, y te van dando esa información. ¡El ejército! Claro, es el ejército, de repente te botan... ¡Y tienes gigantes! ¡No! Toda la información, po. Aunque también... Se entiende que tal vez podría haber sido un poco abrupto la mejoría de Jorah, pero no creo que haya que darle más vueltas tampoco. Si sabes, estaba terminada. Yo diría que hay que darle, como al Rodri no le gustó, y a mí me parece muy bien. Yo creo que deberíamos darle de tarea al Rodri que haga una... que para un... ¿Un nuevo capítulo? Lo que haga un video de YouTube con un montaje ochentero. De Sir Jonas como un montaje. ¿Por y de dónde saco las imágenes? En Facebook y Twitter. Claro. Ah, voy a tener que hacerlo igual. Sí, pero con música de montaje ochentero. Ya. Ya, nada. Vamos a ver. Vamos a ver qué va a pasar. Próximamente. Vamos a ver qué va a pasar. Como así como los episodios de South Park cuando muestran los cambios de operación de sexo y todo eso. Claro, podéis meter lo que queréis. Sí. Bueno. Entonces, vemos a... Derek comunicándose. Perdón, alto valle. No. Era el fraquillo, creo. ¿Te caché? Bueno, yo quiero decirte que en realidad si algún día tengo alguna enfermedad, no quiero que te estén si la sigo teniendo en la forma que lo hacen en la citadela, así como que agarran un palito. Ta, ta, ta, ta, ¿duele? Ta, ¿duele? Ta, ta. Ya no tiene cáncer. Pum, pum, pum. La weá súper poco seria. El Archmeister no le tengo mucha fe. O sea, no como médico. No, la que... No. Bueno, ahí habla con Sam. A Sam lo mandan, claro, a la oficina del director. Claro. Le va a llegar un reto. Le va a llegar su reto y está la despedida así con Sir Jorah. Y Sir Jorah dice, sí, voy a ver a la Khaleesi. Sir Friendzone. Oh, eso está cierto. Y ahí, bueno, hablando con el Archmeister. Sí. Le dice que no lo va a echar ahora, pero igual lo va a castigar y tiene que leer uno copiar manuscrito. Onda, está bien, lo hiciste bien, pero igual tenéis que seguir trabajando. Felicitaciones, o sea, no lo mataste, lo salvaste de hecho, pero claro, no está bien. Yo igual no me hiciste caso. Yo pensaba, o sea, por un lado, así como Sam, así como le dice, ya, ¿cómo lo hiciste? No, agarré unos libros. Caché las instrucciones, así como que fuera un mueble de sodio, la cuestión. Claro. Eso fue muy Sam, pero no sé si... Pucha, fue chistoso igual, pero es como... ¿Cómo es que nadie entonces ha intentado salvar otras vidas? Y o sea, lo habían intentado. Sí, lo habían intentado. Y habían fallado, pero claro, si siguió las instrucciones... Y se habían contagiado, igual como que... No, de hecho, el reto justamente era porque él podría haber puesto en peligro toda la ciudadela. Sí, pues. Pero no me hace mucho sentido si es que él lo logró y otros no. ¿Qué es Mateo? Es Mateo, es minucioso, es como bien prolijo. Sí, igual lo hizo. Capaz y la forma de contagiarse es tocando las costas, porque... Claro. Sir Jorah, cuando recién tenía la enfermedad, saludaba a todos de la mano. Sí, güey. Bueno. Como que le daba lo mismo. Sí, bueno, ya está, chao, la bola. No, y como que yo me acuerdo, decían, bueno, sí, como que yo escuché hartas conversaciones de eso, y como que la gente decía, no, pero no era con la mano que en donde tenía el problema. Y todos decían, bueno, pero el loco así para cachar si seguía la enfermedad, como que se levantaba así como el pañito con la mano sana, pu. Claro. O sea, como que el traspaso. Bueno, y... Sí, eso fue asquerosito. Ahora, la conversación que tuvieron, porque era, yo como que al principio era, de ahí, cacha, Sam. Y después pensaba así como... Pero si Sam se salva de todo. No, sí. De todo. Pero no, y pensaba, lo iban a retar, qué sé yo, y de repente así cuando decían, hiciste algo que muy pocos pueden hacer. Y ya. Resulta que en el tema de los Meisters, en este momento, Sam... No es nada todavía. No. Cuando tú, cuando tú estás estudiando para ser un Meister, que es lo que está haciendo Sam, en el momento en el que tú logras completar un entrenamiento, digamos, o un logro importante, te dan un eslabón. De la cadena. Y la cadena está hecha de eslabones, que cada eslabón es de un material distinto, y el material de cada eslabón tiene que ver con cuál es el logro. Entonces, no me acuerdo cuál es cuál, pero hay un eslabón que tiene que ver con sanar, hay eslabones que tienen que ver con planificación de guerra. El eslabón del amigo de Cersei tiene como cosas inimaginables. Claro, o sea, de hecho, por ejemplo, claro, como se supone... revivir personas. Claro, sí. Que uno de hueso. Un doctorado en zombies. Bueno. Pero ¿cuánto se supone que hay uno que es muy, que el más extraño, que es el de Valyrian Steel, de acero Valyrio? Que eso lo tienes si es que obtienes muchos conocimientos mágicos. Y yo pensaba, oh, le van a dar a Sam su primer eslabón. No, porque ahí iba a ser novicio. Que hubiera sido tan bonito. Pero no, más no. ¿Algo más pasó ahí? Bueno, sí, las copias de los manuscritos, que se estaban pudiendo. ¿Nada más? Que tuviera cuidado con los ácaros. Que tuviera cuidado con los ácaros porque igual querían comerse la carne. Sí, exacto, sí, igual. Pues bueno. Ya, Derek, vas a tener que empezar a escribir en una tabla. Sí. Porque eso suena mucho. Animal de radio. Sí. Bueno, hay una cosa que me faltó de Casterly Rock. Era cuando Tyrion hablaba de Casterly Rock y que dijo, give me 10 good men and I will impregnate the bitch. Eso lo había hecho Bron sobre el valle en la temporada 3. Solo quería decir eso. Y... después nos vamos a la escena de Highgarden, ¿cierto? Donde está Jaime con todo su ejército que va a tomar Highgarden. ¿Qué va la cagada? Oye, yo sabéis que ahí lo que hubieron muchas cosas tristes ahí, pero en realidad de todas las cosas lo que más me dio lata fue ver a Bron con Jaime. Porque Bron igual como que es con el que tiene buena onda es con Tyrion, po. Y es súper rica esa relación, la relación entre Tyrion y Bron, porque Bron es un mercenario. Y de hecho, como que Tyrion le paga mucho oro para proteger lo que sea, le paga. Y hay varios momentos en que Tyrion, por ejemplo, le dice, ah, sí, somos amigos, qué sé yo. Y Bron le dice, oh, sí, somos amigos. Y de repente, en un momento, Bron le pregunta que si le puede. O sea, Tyrion le pregunta a Bron, no me acuerdo, digo, oye, ¿podía hacer eso? Sí, pero necesito que me pagues el triple. Pero no es que somos amigos. Sí. Sí, pero en realidad, igual quiero que me pagues. Y como que en un momento están discutiendo como esta relación de como que le están de que son amigos y se están pagando. Y dice, bueno, en realidad es como de las pocas amistades donde el pagarle a la otra persona no es como que complique la amistad. Si algo la aumenta, como que lo encuentra, ¿no? Y es como que ahora estoy con Jamie y me da como lata. Y bueno, llegan y ahí también estaba el papá de Sam. Estaba el papá de Sam también. Ah, cierto. Qué manera de ver gente penca en esta cuestión. Y llegan y toman Highgarden, que es muy importante. Y llega... Y que ahí también, esa es la razón por la cual yo creo que Cersei decía que le iba a poder pagar la deuda al banco de hierro. Ah, tienes razón. Porque ahí está el oro. Sí. Pero Lady Olenna dice, debieron haber tomado Highgarden cuando recién se acabó el oro, cuando... Cuando se recién sacaba el oro en Casterly Rock. Ah. Sí. Cierto. Entonces, claro, claramente eso o sea, por un lado, Highgarden es lo que le da alimento y dinero, claro, al reino. Así que esa fue una tomada clave. Sí. Y Jaime dice que esto fue algo que aprendió de cuando Rob se lo cagó él. Entonces, y ahí la Lady Olenna se pega otro palo más gestual. Ah, antes, como a mí me llamó la atención que cuando Jaime llega a donde está la Lady Olenna, me recordó mucho como en las primeras temporadas, cuando era un gallo así como más fuerte y como que la llevaba. Y después como que fue guateando así, pero es como que faltaba eso como en el personaje al final. Que volviera a su yo poderoso militar, dices. Sí, pero no, pero guateó al final y como que no. Bueno, porque no quedó nada. Porque no, tampoco se esperaba lo que se le vino encima. Sí, pero no. antes de que la señora hablara. Bueno, pero claro, es que ahí justamente en esa parte él llega y le dice, bueno, sí, esto fue la misma que me hizo Rob. Y le dice, bueno, sí, uno va aprendiendo de sus errores y estás haciendo más sabio. Y él le dice, sí, debe ser bastante sabio para ahora, así como tirándole de equivocado, pero todo el rato. También le sacó así como, casi que le dijo, tú debes armar mucho a Cersei. Y como que, y le empezó a hablar así como de Jeffrey. sí. como tu hijo. Sí. Y le dijo así como... Pero eso fue cuando ya le había dado el veneno. No, creo que antes empieza a hablar de eso. No, fue cuando le dio el veneno. Porque ahí le empieza a... Ahí se empieza a... Le empieza a hablar de Joffrey. Y al final le dice... Y dile a Cersei que... Yo lo maté. Mm. Sí. Igual... Igual hubo mucha conversación ahí de la situación de Jaime, que es una situación bastante desesperada, donde él sabe que la Cersei la está haciendo cosas que no debe hacer. Pero lo justifica. Lo justifica. Así como que le dice, no, si esto es como para crear un reino mejor. Sí. Y cuando acabe de matar a todos los malos, uh-huh. esto va a ser así como un paraíso y más que nadie nada se va a acordar de las cosas malas que hizo y va a dejar de matar gente casi. Claro. Porque no va a haber nadie más a quien matar. Claro. Me pareció súper extraño y debo estar claramente perdiéndome algo dentro de la serie a lo largo de la temporada, de las temporadas, porque no caché cómo es que Jaime llegó donde Olenna, porque Olenna estaba con Daenerys. No. La Lady Olenna estaba en Highgarden. No, pues pero cuando pero el estaba... capítulo anterior, en el capítulo anterior estaban todos en Dragonstone. En Dragonstone. Sí. Pero cuando salieron los barcos, se supone, porque no se da como a entender que cuando salieron los barcos para ir a buscar a las otras tropas, ella donde estaba fue... Dorne, las chicas de Dorne, y estaban los... Las chicas de Dorne se iban a Dorne, la Lady Olenna se iba a Highgarden. Claro, sí, ahí la Lady Olenna volvió a Highgarden. Sí, pero ¿cómo es que Jaime llega y habla con Olenna? ¿Cómo es que se crea esa situación tan pacífica? Porque es que Cersei quiere matar a la vieja. Sí, pero es que no fue pacífica. Lo que fue pacífico fue esa conversación. Fue diplomático, claro. Pero los buenos se tomaron ese castillo, sí. ¿Cachai? Me dio la sensación de que eso estaba planeado. No. Es que no mostraron una batalla, pero sí mostraron que llegaron tropas. Claro. Que los buenos se metieron por todas las escaleras. Y venían Jaime y también venía el papá de Sam, que ese buen tenía ejército. Cuando dicen que van a ir a tomar Highgarden... Cuando se habla de que por qué no estaban en Casterly Rock es porque van a ir a tomar Highgarden, y cuando la Lady Olenna sale al balcón uh-huh. y mira que vienen todos estos ejércitos, cuando viene el ejército, y es como, okay, callé. Uh-huh. Y entra, como resignada, y sí. se sienta a esperar. Sí, y ahí de hecho, esa es de las primeras cosas que le dice, es ¿cómo va a ocurrir esto? ¿Cómo van a matar? Porque sabe que la van a matar. Sí, es como, ahí es como que la Lady Olenna quería un poco que Jaime como que se sincerara un poco con ella. Sí. Cuando le empieza a hablar así como, sí, tú la debes amar mucho. Y la amas. Un poco como para soltar un poquito la cuestión, además de la cosa con tu hijo. Háblale con, medio que, cuéntame un poquito, total yo me voy a morir. Por eso da la idea de que hubiera sido como un poco antes de... Súper roba la Olenna. Pero también tiene que ver, lo que estaba diciendo recién, tenía que ver con que el loco le da un veneno a ella, po. No ¿sí? la mata como Cersei quería. Dice que la convenció. Él dice la convenció, ¿no? Que la convenció a Cersei de que no la matara de las otras formas que ella pensaba. Porque eso fue como más por la traición, porque la loca fue a hablar con Daenerys, pero... Sí, porque ella no sabía del asesinato de Jeffrey. Sí. Que no sé si se acuerdan cómo lo hizo. Uy. Para envenenar. El veneno en el collar de... De Sansa. De Sansa. Y ella, la Lady Olenna llega y le dice, como que te voy a arreglar el collarcito. ¡Piup! Y saca así como el porotito donde está el veneno. El porotito. Sí, es que era como una... Estaban como en una festividad, me acuerdo. Sí, no era el matrimonio de Joffrey con Marjorie. Ah. Que a todo esto lo había escuchado a la gente de Game of Thrones, de que criticaban, o sea, a los actores de Game of Thrones, criticando las bodas temáticas de Game of Thrones. Porque decían, ningún matrimonio en Game of Thrones ha terminado bien. Qué mala idea hacer tu matrimonio basado en Game of Thrones. En todo caso. La boda roja. Uy, pero no, ninguno. No, po. Ningún matrimonio ha terminado. No, ninguno. A ver. No. No vimos la de... el hermano de Stannis, que no me acuerdo si era con R. Renly. Ya. Con Margaery. Solamente sabíamos que estaban casados. Nunca vimos la boda. Nunca lo consumaron. Bueno, pero también terminó muerto. Pues todo sí, weón. Pero es que todos terminan muertos, es como... Sí, esa es la cosa, sí. Bueno, vivir en ese mundo un poco... Ajá. Es como lo mismo. Sí, porque cuando se casa la Daenerys con el Khal Drogo, también es como, fue como viola, empezó más o menos mal, pero después como, pero el igual se murió. Claro. Sí, pero es que y después ella planeaba casarse con con un loco en esta pirámide. Ah, sí, con Meereen, el Meereen. Pero el loco también lo matan. Sí, pues. No, así como es como cuando típico esas tareas que hacen cuando la gente se casa, así como, ah, te voy a casar, es como que te está ahí, como que despídete de la vida de soltero. Así es como que me imagino en Westeros es como, ah, te vas a casar, despídete de tu vida. Sí. Ah, te vas a casar, seguro te van a matar. Hay que aprender a vivir con ello en Westeros. Vamos a nuestra sección. ¿Títere o titiritero? Ya dilo tú ahora. ¿Títere o titiritero? Vamos a ver. No puedo ni siquiera decir títere o titiritero. Mi dislexia me... Jon Snow. Títere. ¿Títere? No. Yo creo que titiritero. ¿No me gusta esta sección? Siempre lo cambiamos. Yo igual creo que... Lo damos vuelta. Yo creo que igual es títere. Es títere. ¿Títere de quién? De Daenerys. Lo están mandando, lo están moviendo, todo el rato lo están moviendo. Mira, pero no lo veo ya. A Daenerys la están moviendo a cada rato, no a Jon. No, pero Daenerys no hizo nada este capítulo. No, pero Jon. ¿Cómo que no? Cambió de opinión al tiro, porque Tyrion le dijo, pero sí. Igual. Pero tomó la decisión. ¿Ah? ¿Tomó la decisión? Sí, pues. Ah, sí, pero el Dragonglass queda lo mismo, pero no le dijo que se fuera. Ya se queda el Dragonglass mientras está ahí acá. Mira, pensemos. Pero igual, pero no le va a dar permiso para salir. No se lo van a tener. Sácalo. Pero no te lo puedes. No, pero en realidad. Pero piensa así: ¿cuáles son las opciones de Jon ahora? ¿Qué puede hacer él? ¿Qué decisión puede tomar él? ¿O a quién está manipulando? ¿A quién puede manipular ahora? ¿A Dani? ¿A Tyrion? No, pues Tyrion le habla a él. Sí, por eso te digo: sí. ¿A ser Davos? No sé. ¿Todos le aconsejan? ¿Ah? Así mismo. Pero ¿por qué es piola, po? Sí, pero no está manejando solo a nadie. Es que. Bajo perfil. ¿Puedes decir que es titiritero? ¿Puede decir que es títere? Sí. Yo creo que no es títere ni titiritero. No, pero estamos. Recuerden. Yo creo que yo. Recuerden que el juego títere o titiritero. Que pueden jugar en sus casas. no. Tenemos que descontar todo lo que ha pasado en episodios anteriores. Solo es sobre lo que está ocurriendo en este episodio. Sí, sí, sí. No de lo que. No de lo anterior. No de lo futuro. No de lo que podría ser, es de lo que está pasando. ¿Títere o titiritero? No me convence que es títere. A mí no me convence que ni títere sea de los dos, ninguno. Ni títere. A mí cuando se rehusó a arrodillarse, no. Ahí me convenció. Ya, pero se rehúsa porque no puede. ¿Por qué no puede? Porque si no se le va todo el norte encima. Pero si hubiera títere. Si hubiera sido por eso, no hubiera ido a Dragonstone, porque todo el norte pero se le fue encima. Pero el norte lo necesita. Bueno, él mismo dice que... Pero nadie lo sabe. Todavía no están convencidos de esas cosas. Nah, pero él lo sabe. Pero él sabe también de que si se arrodilla, deja de ser el rey del norte. Po. Y no lo van a pescar más. Entonces, no tiene cómo pelear la guerra que tiene que pelear ahora. No me convence. Títere. No. Títere. Bueno... ¿Estamos de acuerdo que estamos en desacuerdo? No. Y que no es titiritero. Bueno, pues digamos que es el bufón del norte como él se nombró. ¿Sí? Mm. No, pero definitivamente no es titiritero. Bueno, Tyrion. Titiritero. Tyrion. Perdón, titiritero. Esta sesión es demasiado complicada. Titiritero. Tyrion manejó el episodio entero. Sí. Manejó el episodio entero. Al final. Porque no le salió bien la jugada de Casilli Rock. O sea, le salió bien esa jugada. Lo que ya, le salió no mal es que... Sí. Sí. A ver, ¿qué va a pasar ahí con las provisiones? Pero el tipo manejó lo de Dragonstone. Sí, está bien. Sí, pues estuvo manejando también a... Hasta Jon lo manejó un poco porque le empezó a decir... ¿Y si le juré infidelidad? Es como... Ya, mismo, pero igual... Como que apáñalo un poco y él... Ya, pero igual apáñalo un poco, como que lo hizo a mí. Sí, en ese sí. Sentido. Está sí, sino... titiritero. Titiritiritero. Titiritiritiritero. Titiritero. Ya, ¿quién más? Lady Olena. Tiritera. Hasta el final, hasta el último momento. El último, así como, oh, ya, me muero con esto, ¿me va a doler? ¿No? ¿No me va a doler? Sí, ah, no, entonces no va a pasar lo mismo que le hice a tu hijo, que sufrió tanto. Y se le pusieron los ojos rojos. Se lo describió entero. Le salía puma verde y se le puso la cara morada. Ojo, sí, y los ojos rojos. Nunca pensé, oye, que le iba a pasar eso. Murió moviendo los hilos, así. Sí, ah, sí. Ah. Y nunca había probado el veneno antes. No sabía los resultados, pero salió súper bien. Sí. ¿Euro? Euro, vigio. No, es un titiritero que fue titiriteado. Sí, a su vez. Porque él venía con los hilos en forma, sí, de cadenas. Sí. Y cuando tiró las cadenas ahí, se le fue para todo. Porque le dijeron que tenía que esperar a que terminara la guerra. Sí, sí. Pero en realidad yo creo que... O sea, ya. O sea, yo creo que no obtuvo lo que quería... Pero porque me da la impresión que igual lo esperaba un poco que fuera así. Sí, ¿no? Pues si no la van, sí, a sacar tan fácil. Porque tampoco, o sea, cuando el loco dice, no, sino, cuando ganó la guerra, tampoco es como que el loco se decepcionó, fue como... Claro, por eso le pregunta al otro loco también si le gusta así o le gusta esa. El dedito aquí, el dedito allá. Sí, yo concuerdo con Rodri, creo que es un títere que ha sido titireteado. Sí. No, un titiritero que fue titiritero. Perdón, un titiritero que ha sido titiritero. Ay, qué la wea. Ya lo vamos a hacer. El nombre, por favor. No, es que es muy chistoso. Jamie. Y me entendí esta wea. Jamie, yo siento que fue... Ha sido un titiritero. Jamie, titiritero todo el rato. Todo siempre lo ha sido. Sí. Sí. Y no es que nos estemos justificando con todas las temporadas pasadas, sino que siempre cada así. Pero es un mandoneado. Sí. Cada capítulo. Sí. Es que es difícil titiritear con una mano. ¡Oh! ¡Oh! pero desde antes, pues sí, Magaleo. No, pero es que es brígido, porque en realidad, aunque él haya, digamos que... Tenía pretensiones de tiritero, pero no lo ha logrado. Pero en realidad, incluso si te pones a pensar de que él, no sé... Supongamos que él fue el que armó la estrategia de cómo de dejar votado a Casterly Rock y hacer Highgarden y agarrar Highgarden, pero igual todo fue porque lo manejaron. Sí. Es que igual no le queda de otra tampoco. O sea, es que igual le queda otra, sí, en realidad, porque yo creo que sí. Porque el único momento que yo recuerdo en todo lo que llamamos de Game of Thrones donde Jaime hizo algo por su cuenta propia fue cuando liberó a Tyrion. Y a Brienne. Sí. Claro. Ah, sí. Sí, sí, sí. La salvó de uff. Pero no va más allá. No, claro, pero justamente, o sea, en el momento. O sea, yo diría que todo el momento entre que Catelyn Stark lo libera y llega a King's Landing, todo ese periodo en que él está fuera de la influencia de Cersei, tiene su voluntad. Claro. Es un títere. Y con las cuerdas cortadas. Sí. Es un Pinocho. Bueno, lo fue. Lo fue. Ya no lo es. Más. Ya no lo es. Ya volvió a ser amarrado. Sí. Eso, sí. Lo maneja como que... Y es como que súper claro cuando... Cuando se lo agarra. Después pone en la pieza. Como, antes. no. Y... Bueno, ya. Sí. No, pues fue después. No fue antes. ¿De qué? Fue después de la cuando llegada de Imran, po. ¿Antes de qué o después de qué? ¿De qué está hablando? Yo decía que igual de alguna forma lo tiene así como súper manejado porque después de que... Ya, pues eso. De que encierra la loca. ¿No dijeron antes o después de qué? Yo estaba pensando cuando estaba hablando con Lady Elena. Y yo sí como, pero fue antes. No importa, igual es títere. Es lo mismo. ¿Pero antes o después de qué? No, pero cuando tiene sexo, es lo mismo con Cersei. Cuando tiene sexo con Cersei. Sí, pues. Le dicen no, y luego pam. Sí. Y entonces lo que yo quiero. Sí. Sexo. Sí, porque soy la reina. Bueno, Sansa titiritera. Sí. Sí, sí, buena. Sí, incluso yo creo que estoy como bien dudoso de cuál es la... Para... La, no, y, o sea, como que, porque de verdad yo siento que... Y pasando a otro personaje al mismo tiempo, yo siento que Littlefinger está siendo titireteado por Sansa. Sí, es raro, porque eso no ha avanzado nada. En esos tres capítulos para la misma, güey, así como estoy mirando, te digo unas cositas. Como que cambia el puro lugar, no deja mirando, así. Sí. Claro, miro de la esquina y pongo unas caras raras. Y me encanta en el episodio anterior, así cuando la Sansa le dice, no te molestes en decirme nada más, voy a asumir que dijiste algo inteligente. Sí. ¿Alguien más? Bien. ¿Alguien más no. ¿De algún personaje? Ya hablamos de Daenerys, ¿cierto? ¿No? ¿No? Daenerys. Titereteada. ¿Titereteada? Titereteada. ¿Por Tyrion? Por Tyrion, puta, por Lady Olenna. No pero, sé. Pero por, no sé, por igual Tyrion es raro. Porque, claro, acepta algo así como ya, que agarren... No, no. No, pero es que eso no fue este capítulo. Eso no fue este capítulo, lo decía como por el capítulo anterior. No, sí, entiendo, sí. No, pero esas no son las reglas, Connie. Claro, pero si dije que era por Tyrion. Ya, bueno, pero yo creo que... No sé qué tanto, porque sí, acepta que saquen el Dragonglass, pero ahí no va. Sí, igual son sus decisiones, yo claro. También estoy de acuerdo. ¿Como que llega un consenso? Sí, es como ya lo acepto, pero todavía no estoy dejando que se vayan, ¿cachai? Ser Davos, Seaworld. Ser Davos, Seaworld. Yo creo que fue titiritero. Sí, pero no es manipulador, es una mala persona. No, pero es que si ser titiritero es manejar la situación. Ah, no, sí, todo el rato. O sea, sí. El logo tiene el logo no tiene hilos transparentes, el logo tiene hilos super visibles. Claro. Te tira tic, tic, tic, tic. Claro. Sí. ¿Nos pasamos a nuestra siguiente sección? Ah, no, espérate. Ah. Si encuentran que nos faltó algún personaje por mencionar en nuestra sección títere titiritero. O si quieres comentar sobre los mismos que comentamos. Escríbenos en nuestro Facebook /cinematógrafos y en nuestro Twitter o en nuestro Twitter. @cinematógrafos. No olvides ocupar el hashtag títere o titiritero. Súper fácil. Más fácil escribirlo que decirlo. Y ahora pasamos a nuestra última sección, si no me equivoco, que es donde hablamos del momento de Game of Thrones. Momento de Game of Thrones. Sí, yo creo que este capítulo no tuvo muchos momentos. En lo personal. A mí me está cortando mucho esta sección. A mí me está hueando. Esta cuestión. Es que a mí no me gustó mucho este capítulo. Yo tengo. Pero tengo mi momento. Yo tengo dos momentos nominados para el momento de Game of Thrones. Pero dale. Yo tengo mi momento. Que fue cuando Lady Olenna ya estaba envenenada. Sí, ese es bueno. Sí, cuando sí. Ya está envenenada y empieza a tirarle toda la mierda sí. A Jamie y Jamie ya no pasa nada. Se queda escuchando como weón. Y le dice así como, yo maté a tu hijo, sí. Y dile a Cersei. Y yo, el veneno, en los ojos, la cara, la boca, está cagado, sí. Etcétera, etcétera. No, los efectos, el Derek puso una cara que no entendía sí, nada. Sí, sí. Sí, los efectos del veneno. Sí, sí, sí. ¿Y dónde le echó tanto veneno? Como así que la Lady Olenna se paró así de su asiento y se fue a la cara. Se lo pasó la cara. Mira el veneno. Felicitaciones por el matrimonio. Toda la cara. Sí, es verdad. Regalo de bodas. ¿Tú tenés otro? Es un momento por lo que yo siento que es Game of Thrones. No, yo siento que, aparte de ese, el cuando la Cersei habla con la Daria, claro. Ese también fue súper momento que Game of Thrones. Y para mí también fue cuando se fue de ahí. Sí. Cuando se fue y las dejaron a las dos solas. Sí, y como que se tratan de agarrar y no pueden. Y, ese plano también es muy Game of Thrones. Sí. Ahí también, o sea, cosita cortita. Empaticé tanto con ellas dos. Es como, qué triste, quiero desatarlas y que se abracen por última vez. Pero después recordé la chanchada que le hizo. Y como, no, mataste a Priscilla. Sí, y no tenía nada que ver. Ella era un pan de Dios. ¿Me mató al príncipe? ¿Un pan de Dios? ¿Me mató al príncipe? ¿Ah? No. ¿No? Sí, pues la... ¿Mircela no la mató? No, la hija. Pero estamos hablando de Mircela. Lo mandaron a matar al príncipe de Dorne. No, sí, pero... Y lo... ella lo mataron. No, pero estamos hablando de Mircela. Pero si fue el mismo barco. Sí, estamos hablando de que Mircela es la que era buena. Pero él también era bueno. ¿Ah? Él era súper bueno. ¿El príncipe? El príncipe. Era un saco. No. No, era bueno. Sí, no, era piola. Era piola. Era piola, pero era como. Y aprendía a su papá, y su papá era súper tranquilo. Sí, sí. Pero me parecía que era como muy. Muy debilucho el cabro. Como que no hizo nada para defenderse, era como. No, pero. Iban a pelear y le dijeron, ya, ¿quién me va a matar? Ah, y apunta a una y va a pelear contra esa y le entierra la hueá por atrás. Estaban las chicas serpientes que ya, fueron sí, porque po, está, sí, era como para defender como pero no era astuto, ¿cachai? ¿De la arena? ¿Cómo de la serpientes arena? De la arena. Eso Sand Snakes. Pero ¿cómo no podéis sospechar de que alguna te va a traicionar así si vienen de la misma tierra? Porque es Game of Thrones. Ay, si fuera por eso, la vida de Game of Thrones. Sí, pero Pero esa es la vida que hemos visto. El príncipe no sabía lo que había pasado, no tenía idea lo que había pasado con los Lannister en el otro lado y por qué esa Gaia tenía... Sí, sí, igual no tenía la culpa. O sea, a lo mejor sí sabía de que Oberyn se había muerto, pero en realidad como que a lo mejor el loco como que nunca ató los cables así de... Sí, yo creo que ese príncipe era un loco bueno, era buena onda, era sincero con Myrcella. Myrcella era el pan de Dios, pero era muy perkin igual. No cachó nunca nada. Es que era muy cabro chico. Nunca esa, esa. Pero si eran niños los dos. Pero los niños. Myrcella te tiene que morir. Ella todavía no sangraba. Para que cachen los chicos que eran. Para que cachen los chicos que eran. Y él tampoco. Pero a que se dice. En el show. En el show. En el show. Mi show. Mi show, mi show. Bueno, cuéntanos si es que alguna vez te han tirado una cadena por detrás en el cuello. Cuéntanos si has sacado. No, eso no lo cuento. Hashtag mi momento Game of Thrones. De verdad, ¿ustedes qué momento creen que...? Yo comparto con ustedes. ¿Sí? No, en realidad, no pero, sé. Esto me está costando pero mucho. ¿Pero con cuál de los dos, po? ¿Cuál de los dos momentos? Ah, ¿cuál de los dos momentos? No, el de la Lady Olenna. A mí me gustó más el de la Lady Olenna. ¿Con él? Te dije recién que tú hablabas por mí en este momento porque coincidí como con todo. No encuentro otro momento Game of Thrones y creo que los dos expuestos antes son muy Game of Thrones, entonces... Sí. Pero ganar Lady Olenna. No sé, no, qué va a ganar el de... Me gustó lo de la parte de la Cersei así cuando hablaba y todo, pero es como ya, así igual va a quedar la cagada. Pero yo creo que si hubiera que al final coger... como que no me gustó. Si así cuando estaban las chicas así como tirándose con los cables, como que no... Con las cadenas... No, esa parte no me gustó. Yo creo que si hubiera que escoger justamente un plano de Game of Thrones sería ese. Porque hay... Es que no te gustó. Justamente. Porque es... Pero cuando estábamos viendo la serie yo fui como... Pero no, ¿cómo hacen esa cuestión? Y la Connie estaba... ¡No! ¡Qué pena! ¿Quién va a caer con eso? ¡No! Pero es muy Game of Thrones igual. Porque es como... ¿Sí? Injusticia... No, sí, sí. Pero Rodri, tú tristeza, dijiste el capítulo no te había gustado para nada. O sea, no para nada, pero por ejemplo, comparado con el capítulo anterior, este fue mucho más malo. Pero es que yo creo que el problema es que van subiendo las expectativas. No, es que Game of Thrones como que tiene bastantes como típica esa estructura de hacer como uno siento que no todos los capítulos tienen que ser tan buenos. Obvio. Solo me estoy quejando de que este fue uno de los capítulos malos. No, y que igual son necesarios para llegar al punto que se tiene que llegar después, porque sabemos que la temporada va a terminar así con caos y va a ser bacán y lo vamos a disfrutar. Mm. Y vamos a terminar todo así, conche tu madre. Y es súper loco que me pasaron muchas cosas, pero no apareció, o sea, es que son tanta gente, porque no apareció Arya, claro. No apareció The Hound, claro. ¿Qué más no apareció? Eso no. Los amigos de The Hound. Sí. Por ende. Bueno, y más todos los otros que no han aparecido. Bueno, pero eso es clásico igual de todas las temporadas. Porque aparecen mucho, luego hay un vacío gigante sobre ellos, y luego aparecen demasiado otra vez. Y no apareció nadie del muro. No. No apareció ningún Walker. Apareció... Bran. Que estaba en el muro. Sí, yeah. Bran es de los que suele desaparecer. Bran, así cada vez que aparece es como que ha crecido 30 centímetros. Sí. Uy, Bran, está tan deforme. Pero es que eso, pero eso le dicen el Three Eyed Raven. Así, pues, es tan deforme, parece que tuvieras tres ojos. No, no, es ya, que no, ya no lo hagan, pero bueno, fue chistoso. Fue chistoso. Un podcast donde entrevistaban a Brandt y él contaba que ha pasado casi la mitad de su vida trabajando en Game of Thrones. Porque está desde los 10 años, porque trabajó en el piloto también. Eso, quería comentar. Si tienes un hashtag que recomendarnos, pon hashtag. Hashtag Game of Thrones cinematógrafo. Hashtag. Ya. Con esto hemos terminado nuestro tercer episodio de cinematógrafos. Síguenos en nuestras redes sociales. Comparte el podcast con tus amigos. Coméntaselos. Diles que son muy entretenidos y lo pasamos muy bien. Y que lo pasen muy bien con nosotros. Si te gustó, pones 5 estrellas en iTunes. Si no te gustó, no pongas nada. Claro. Si no te gustó, igual puedes poner las 5 estrellas. Sí. No lo digas. Claro. Nos vemos en un próximo capítulo de Cinematógrafos. Nos oímos. Hasta la próxima semana. Chau.